Hots for Christ de Ausgang marcaba el comienzo de una nueva emisión de las melodías más felices de la Tierra. Mi nombre es Niente Frank, sean bienvenidos a la tercera edición de este repaso semanal. Seguimos con algo de Cold Wave para acompañar a este frío que no se quiere ir. Exe Nocturne, L'Eco de Lumière y luego Tanit, Can an Actor Bleed. Yeah. cash and savings, skipping all our pennies, looking in the windows which you can't afford. Always hungry, never starving. In no man's land, the days are long. In no man's land, the days are long. You say that you'd rather be really ill than just having headaches, never have no energy. All our little allergies and all our little pains, never getting better, never getting worse. In no man's land, the days are long. In no man's land, the days are long. Never feeling anything, anything at all. Never no passion, never no fire. In no man's land, the days are long. In no man's land, the days are long. Do you believe you can come out fighting from your show? What you can't afford, always hungry, never starving. In no man's land, the days are long. In no man's land, the days are long. In no man's land, in no man's land, in no man's land, the days are long. In no man's land. Science, it has no Lo que pasaba era 1919, After the Fall. Antes sonaba Vex, Relative Sadness. Y previamente escuchamos a los ingleses New Model Army con No Man's Land. Una banda que tenía dando vueltas hace mucho y me fue recordada por un amigo hace un par de días. Tienen letras realmente muy buenas. Si no la conocían, va la recomendación. Seguimos con un clásico de Playdead, Propaganda. We'll be right back. it to get too far. It's all a stupid game. Escuchamos a Ciro LeCruz con The Game, un grupo que, según el fotógrafo Mick Mercer, de haber tenido la suficiente difusión, hubiese sido aún más grande que Bauhaus. Luego seguía Big in Japan con Suicide a Go Go. Y esta apreciación de honor les sienta bien a los Madame Eduarda, quienes realmente fueron grandes en Japón, allá por 1980, formados en Tokio por Sin, también conocido como François Angélique, quien es el vocalista. Se destacaron primeramente por la innovación de la propuesta, ya que fueron pioneros en su país. Se los cataloga entre el positive punk, death rock e inclusive el batcave. Personalmente creo que esta indecisión en la etiqueta se debe a que en la época todavía se estaban sentando las bases de estos estilos. Inclusive llegó a circular el rumor de que tocaron en la mítica Batcave londinense, pero no hay pruebas comprobables. Lo que sí sucedió es que fueron teloneros de Alien Sex Fiend en una de sus giras por Oriente. A pesar de su corta vida, ya que estuvieron activos hasta 1985, se los reconoce como una banda seminal para el movimiento oscuro de su país. El cantante luego formaría varios proyectos musicales, llegando a incluir entre sus músicos a Screaming Matt George. A los adeptos al cine de terror seguro les sonará conocido, ya que se trata de quien estuvo a cargo de los efectos especiales y visuales de películas como Bride of Reanimator y Nightmare on Elm Street 4. Pero volviendo a Madame Eduarda, me llevé una inmensa sorpresa hace un par de noches al encontrar material en vivo de este año. Hace un par de meses dieron un concierto en Japón donde se veía a Sin en las voces. Y el resto de los músicos es un rejunte de bandas anteriores que él formó. No se descarta un nuevo álbum para dentro de un tiempo. Mientras tanto los escuchamos. Madame Eduarda, Elio Gabal. You're the one. Eso que pasaba era Sect con Dreaming. Antes sonaba The Coffinettes con Silence and Tears, una banda cristiana de death rock asociada a los Graveyard Bats. Y con esto llegamos al final de la emisión, espero les haya gustado. Nos vamos con Death Cult, Surviving in a Dying World. Hasta el domingo que viene.